Señoras y señores, bienvenidos al show de las preguntas. El primer programa de preguntas y respuestas de TV hecho en radio, con la conducción de Mauricio Capri. Producción, financiamiento, gestión del Fondo Monetario Internacional. Ya comienza el show de la pregunta. Bienvenidos, esto es el show de las preguntas. Le mando un gran saludo a nuestra numerosa tribuna. La participante del día de hoy es Sandra, ella es ama de casa y tiene 33 años. Bienvenida, Sandra. ¿Tenés hijos? ¿Cómo está conformada tu familia? Hola, hola a todos. Sí, mi nombre es Sandra y tengo 4 hijos. Una de 2 años, uno de 5 años, otro de 7 y la más grande de 10. Vengo porque quería jugar por la orden de compras. Vamos a la pregunta del millón. Si Sandra responde bien la pregunta, se va a ganar un bolsón con productos derivados de un líquido blanco. Le dicen leche, creo. Ahí de producción me dicen sí. Son productos derivados de leche de vaca, creen, en producción. Auspicia este momento. A la roja y a la verde le sumaron 2 nuevas leches. Ah, mira. Sí, ahora hay 3, 2, 1 y 0. Ah, ahora se lo tengo que contar a mis clientes. Yo tengo un temita para eso. 3, 2, 1, 0. Un caluroso saludo a los hermanos Mastelone. El show de las preguntas. Sin rodeos, Sandra, vamos al grano. La pregunta para Sandra es: ¿qué es la inflación? Opción número 1. Cuando los precios de la economía suben excesivamente por múltiples causas, entre ellas la especulación de posición dominante en un mercado. Opción 2. Cuando comes mucho y te sentís inflado con dolor de panza. Opción 3. Es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Me parece que es la respuesta 1. Cuando suben los precios, pero... no sé, me da duda también con la 3. Bueno, sí. Última palabra. Entonces la 1, ¿no? No, es la 3. Es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Tu respuesta es... ¡incorrecta! Era la 2. Cuando comes mucho era. Bueno, Sandra, qué mala leche, ¿no? Y esto fue el show de las preguntas. ¿Vos en tu casa te haces preguntas? Preguntas y respuestas sobre tu vida en la Argentina de Mauricio. Y bueno, Sandra, dale mate cocido.